Puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Por todo lo que me hicieron, lo que hacen y lo que harán, voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Que si lo tomó Bolívar, antes lo tomó Galán. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Y a mí que soy de esta tierra no me da miedo pelear. Que me llamen bandolero, no importa si había que ver. La cara que hizo mi niña cuando se lo dije ayer. La cara que hizo mi niña cuando se lo dije ayer. Le dije, niña, me marcho con los hombres a pelear. Y en el beso de partida me dio 5 balas más. Y en el beso de partida me dio 5 balas más. Por todo lo que me hicieron, lo que hacen y lo que harán. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Voy a tomar el fusil con 10 campesinos más. Balas era el tema que acabamos de escuchar del gran Óscar Chávez, que es uno de los principales cantantes que han denunciado pues todas las injusticias que se cometen no solo en su país sino en todo el mundo. Y otra de las grandes que ya falleció hace bastante tiempo es Amparo Ochoa, corrido de la expropiación. De feliz recordación en que nuestro presidente declaró la expropiación, declaró la expropiación del petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre. Jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Grande, libre y soberano, expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos las regalías, sin darnos las regalías. Llenaron mansiones de oro, despojando a nuestra patria de su precio. Jilguerillo, préstame tu alegría.

poder matar al culpable del delito. Quisiera poder matar al culpable del delito. Muchas gracias. Bueno, y los dos grandes, Óscar Chávez y Amparo Ochoa, en el año 1990 hicieron este disco, un disco en directo, los dos juntos. Habría sido una gozada verlos en Holanda. Era, como digo, en el año 90. En el 94 Amparo Ochoa falleció con 47 años. Y seguimos con un tema que se titula Señor Presidente y lo interpreta el grupo Monoblanco. Señor presidente, le vengo a avisar que la deuda interna no se va a pagar. Señor presidente, le vengo a avisar que la deuda interna no se va a pagar. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta si lo bate usted. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los ojos de usted. Buena vecindad, la pe- 200.000 hectáreas de tierra buena se vuelven sal. 300.000 habitantes en Mexicali sufriendo están, porque las aguas del río con dosis de la amistad de los Estados Unidos nos produjeron salinidad. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. El 24 de junio en 1962, apantallando a mi raza, John F. Kennedy prometió a más tardar para octubre del año 63 yo habré resuelto el problema, nos dijo Kennedy en puro inglés. Ay, ya, ya, ay, ay, ay. Alianza para el Progreso ya va a prestarnos un capital. Y técnicos de los Yankees para atacar la salinidad. Primero crean el problema, después vienen a ofrecer un préstamo de los gringos con intereses de mercader. Ay, ya, ya, ya, ya. Lo que sufre Mexicali es la política de agresión del imperialismo yanqui a nuestra frontera y su población. No tiene la culpa el indio, la culpa la tengo yo, desde que pienso que el gringo es el buen vecino que Dios me dio. Ay, ya. Pues si hablábamos de Amparo Ochoa y de Óscar Chávez como grandes, también Judith Reyes, un poco anterior a ellos, también lo es. Ella era de Tamaulipas y bueno, pues lo que le hizo, lo que le motivó a cantar y denunciar precisamente fue su trabajo de periodista que bueno, contaba las historias de los obreros y los campesinos y además luego hacía estas canciones que sin saber cuáles eran realmente los problemas o sin tocar, pues la verdad que se entienden perfectamente oyendo sus letras. Y seguimos también con otro que, bueno, también denunció con sus canciones, es José de Molina, este es de Sonora, y vamos a escuchar el tema Obreros y Patrones. No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación.

Bueno, pues seguís aquí en Mundo Coce, que acabamos de escuchar a Lila Downs, que es más actual que lo que veníamos escuchando, pero bueno, que son canciones que yo creo que están al día. Lila Downs de Oaxaca, que solemos poner bastante en Mundo Coce. Y también interpreta canciones que critican la situación injusta que hay en este mundo. Del día de hoy, que como os he comentado, un monográfico de cantantes, grupos mexicanos que protestaban y protestan por la situación social. Aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 y bueno, con la segunda versión del tema que hemos elegido para hoy, relacionado con México, por supuesto, la letanía y con el tema además, la letanía de los poderosos. En esta ocasión es Amparo Ochoa la que va a interpretar. Antes, como os comentaba, el autor es Gabino Palomares y ahora interpreta Amparo Ochoa. Los soldados me defienden.

tema que muy representativo, el que estamos escuchando hoy en las distintas versiones, Letanía de los Poderosos, en esta última versión interpretada por Tristán Namadas. Tienes la culpa tú eres culpable, ya me cansaste. Te metiste a Redentor, no sé qué has hecho, voy a acabarte. Quieres todo para todos y has olvidado mis intereses. Y al defender a estos pobres no sabes cuánto me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo los pago yo. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. ¿Qué harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy? Váyase a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Es cierto que yo me quedo con buena parte de tu salario. Por algo soy el que pago, soy el que mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre. Si el dinero no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. Estudia entre tus estudios que los rectores caros me salen. Los pago para que aplasten todos tus gritos de libertad. La policía está en mis manos, si alguien molesta puedo golpear. Hasta inventando motivos, haciendo fuerzas, encarcelar. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí. Mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en las misas prediquen todos por la pobreza. Mientras yo siga ganando, tendrán limosnas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo y la patrocino. Y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinaré con mi dinero en este pueblo sin pantalones. Orgullo sabías de

aquí se lleva su cuaderno y en su palacio lo lee. Los coletos se la pasan protegiendo su riqueza. Parecen pavos culecos con la panza en la cabeza. ¿Qué pasa con la miseria que la muerte nos empata? Nos hace falta una feria con mi general Zapata. Marcos la está organizando con todo el pueblo de Chiapas y muchos que andan luchando entre Zapata y su patria. El gobierno no hace caso, dice puras pendejadas, y entre fracaso y balazo quiere las cosas calladas. Con balas no se componen las razones descompuestas, porque el pueblo te responde que chingaderas son estas. Siempre me alcanza la danza para levantar el canto, y siempre me alcanza el canto para cantar la esperanza. Siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir pa' cantar esperanzando. Vale la pena morir por cantar esperanzando. Y como no, volvía a ser Óscar Chávez en un trabajo que hizo titulado Chiapas, y con este tema que llevaba por título Siempre me alcanza la danza. Bueno, pues retomamos un disco que hemos escuchado también al principio, Óscar Chávez y Amparo Ochoa en Holanda, en directo, y ahí aparece La mano y el pie. Esta es una canción de Tadeo Arredondo, un señor ese de los negritos que andan en Acapulco, que tienen su casita ahí, ¿no? De los que viven en las casitas que no están precisamente en el malecón de Acapulco, you know, hoteles, you know, tourists, etcétera, ¿no? Acapulco, Mexican Curio, etcétera. Él, Tadeo, vive en esas chocitas allá, en ese piedrero todo seco, donde no hay agua, no hay luz, faltan muchas cosas. Ese Acapulco, pocos lo conocen, conocen mucho el Acapulco donde dice prohibido, la entrada, propiedad privada. ¿Qué hubo? Venga, ¿por qué? Porque les damos la mano y se toman el pie. Oh, no se vale. Venga. ¡Epa, compadre! Patria chica, ya la han explotado tanto, sus recursos naturales se los están agotando. Ella no recibe nada de lo que le han dado tanto. Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el pie. ¿Qué va? Tú ves, compadre, tú ves, les das la mano y se toman el bien. Qué bonito era pasearse por todititas sus playas en una linda mañana o en una hermosa lunada. Y hoy está llena de hoteles con letreros de privada. Tú ves,

Otra vez era María Inés Ochoa, hija de Amparo Ochoa, con un tema que también interpretaba su madre, mi abuelo. Y bueno, pues ahora ya casi para despedirnos, yo creo que no nos entrarán más canciones. Vamos con la banca mexicana, Óscar Chávez. El año pasado cantamos unas parodias. Les vamos a cantar dos de ellas, una dedicada a esta extraña transformación que ha dado la banca en nuestro país. No la banca del fútbol, la banca de los centavos, ¿no? Y esta es una parodia que se llama La Banca Mexicana. Nuevas recetas entre dólares y pesos se defiende con pesetas. Volvemos a la conquista, México es tienda de raya entre Bilbao y Vizcaya, nuestra suerte está prevista. El peso está congelado, nunca será como ayer. Nuestro sueño lo ha comprado la banca de Santander. Si es dólar es el asunto, ya no te hagas ningún plan. Todo te lo arregla junto la banca de Citibank. Para sembrar el maíz habrá que ponerle un jet para lograr que al país lo metan en internet. Qué triste es la vida sola si se vive sin cariño. Qué dolor la Coca-Cola en los labios de mi niño. Todo es contra los banqueros, porque quiero que se note, parásitos usureros con garras de sopilote. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela sin comer. No te pares en la banca van a comer. Esta banca mexicana tranza dinosaurio Rex, ya ha vencido a la gringada, la golfa de Banamex. Y si son cajas de ahorro, ya nos llevo la chingada, aunque no tengamos nada, el presidente es cotorro. Va a cerrar con broche de oro y para que te sientas mal, se ha vendido sin decoro todo el Banco Nacional. Vuela, vuela, palomita, hasta aquellas matas verdes no parecen esa banca porque hasta las plumas pierde. Vuela, vuela, palomita, párate en aquella escoba, no pases por Foba Proa, que hasta los huevos te roba. Vuela, vuela, pajarote, que vives en tu nidote, es que no soy pajarote, soy un pinche guajolote. Vuela, vuela, palomita, junto a este pajarote que nos invita el curita, un curado de camote. Vuela, vuela, pajarote, párate en el auditorio para despedirnos juntos de este público notorio. Sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunca andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la tilera, el timón se deshojó, el yugo se iba pandeando, el barzón se iba trozando, el sembrador me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hablé cuando ande arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos del frijol que te prestamos, una nega, 3 cuartillos del más que te habilitamos, 5 pesos de unas fundas, 7 pesos de cigarros, 6 pesos no sé de qué, pero todos ten la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda, con todo el maíz que te toca, le pagas a la hacienda, te lo cuentas con mi tierra para seguirla sembrando. Y como no, hasta el Barzón, que interpretan un montón de cantantes mexicanos, ha podido entrar en este programa que hemos querido dedicar a la canción Denuncia desde México. Y que bueno, ya ha acabado, porque falta un minuto para que den las 10 de la noche, hora de despedirnos. Así que si queréis escucharlo otra vez, este programa, que espero os haya gustado, el sábado otra oportunidad, sábado y domingo. Y si no, pues ya una nueva edición el martes que viene. Agur y buena semana.